sonrisa que me hacen daño, tu voz, tus caricias, es tu locura, es esa magia de amor que me llena de ti, es tu manera por las calles. La sala.